El niño se puso los championes, pero las medias quedaron ahí, solitas, al costado. ¿Se habrá apurado? ¿Se habrá olvidado? A veces, cuando hacemos las cosas sin pensar en su orden, pasan estas cosas raras. ¿Te animas a mirar con atención y descubrir qué tendría que haber hecho primero y qué viene después? ¡Vamos!